pienso que todo es por casualidad. Otras que yo provoco el caos y que nada es por azar. Así es la vida, esto es lo que hay. Algunas veces pienso que no valgo nada. Otras que valgo más que todo el amor que puedo dar. Así es la vida, esto es lo que hay, esto es lo que hay. La vida me dice que el blanco es negro, y yo le digo a ella que no la entiendo. La vida en blanco, y yo la escribo en negro. La vida me dice que no, me da la espalda sin razón, y yo sin rencor, camino y lo intento de nuevo. Tengo muchas ganas de volar, y en realidad yo sé que solo puedo caminar. Así es la vida, esto es lo que hay, esto es lo que hay. La vida me dice que el blanco es negro, y yo le digo a ella que no la entiendo. La vida en blanco, y yo la vivo en negro. Sin rencor, camino y lo intento de nuevo. La vida me dice que el blanco es negro, y yo le digo allá que no, ya todo color, yo la siento. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero B. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Claudia Molino. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Por qué empezaste tan pronto a ser actriz? Uy, porque desde pequeñita me gustaba mucho. Siempre he sido muy artistilla en ese aspecto. Siempre bailaba, cantaba en casa. Era, como siempre lo he dicho, el monito de feria de mi familia. Y pues tuve la suerte de que mi mamá me acercó a una agencia siendo chiquinina y me escogieron. Y empecé a trabajar prontito. ¿Cómo se llama la última película que has rodado? Dios mío, no me lo puedo creer, no me acuerdo. No digas nada, creo, sí, no digas nada, de Felipe Jiménez Luna. ¿Cómo te sentiste al rodar tu primera película? Wow, fue súper especial. Fue La Moños, tenía 9 añitos y para mí fue maravilloso. Era la primera vez que... Solo había hecho hasta entonces publicidad y era la primera vez que me enfrentaba a un rodaje al 100%. Aparte de que al ser la pequeñita, pues todo el mundo me mimaba mucho. Sí que es cierto que tenía una compañera de mi edad, con la que hice pues eso, muy buena amistad, y nos lo pasábamos muy bien en el rodaje. Fue una experiencia maravillosa. La verdad es que me encantaría repetir esa experiencia mil veces más. ¿Cuántas películas has rodado? Tres, cuatro, creo que cuatro. Largometrajes, cuatro, creo. Tengo una memoria horrible. ¿Cuál de las películas que has hecho te gusta más? Pues no sabría deciros. Hay, evidentemente, la que fue más especial, o por un aspecto, la más especial fue La Moños, la primera película de Mireia Ros, protagonizada por Julieta Serrano. Claro, fue la primera peli y guardo un recuerdo estupendo, pero todas las pelis que he hecho han sido especiales para mí. Otra de ellas fue la última, ¿sí? No digas nada, sí, no hay duda. Que ya era más mayor y lo viví de otra manera y me lo pasé muy bien. Era un grupo de jóvenes que estábamos en Cantabria rodando la película, porque hacíamos de adolescentes y nos lo pasamos muy bien, salíamos de fiesta, pues estas cosas. Así que fue un rodaje estupendo. ¿Te cuesta mucho aprenderte los guiones? No, no mucho. La verdad es que no tengo mucha dificultad a la hora de memorizar. Sí que es cierto que me cuesta más estudiar la Revolución Francesa y cosas así. Eso ya me cuesta más memorizarlo. Es una lástima. Pero no tengo buena retentiva. Sí que es cierto que mi memoria es horrible, es de pez, pero a la hora de estudiar los guiones tengo buena retentiva. ¿Por qué elegiste ser actriz? Pues fue un poco dado, lo que os decía, que de pequeñita me gustaba hacer muchas cosas, bailaba, cantaba y hacía un poco el monillo, y pues eso, fue dado al llevarme mi madre a la agencia, pues una cosa fue a la otra. Realmente no fue decisión propia de, oh, quiero ser actriz en concreto, ¿no? Porque me gustaba un poco divertirme, pues eso, como os he dicho, cantando y bailando, en realidad. Y una cosa fue llevada a la otra, empecé a hacer cine, televisión, y estoy aquí casi 20 años después. No sé qué ha pasado en todo este tiempo, pero sí, no sé, fue eso, dado. Realmente cuando sentí que tomaba la decisión real de ser actriz fue, yo creo que a los 16, 17 años, que estaba además haciendo Anhelos 7 en aquel momento, cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era una profesión y era algo extremadamente serio, cosa que quizás hasta entonces estaba más bien jugando y divirtiéndome siempre. Nunca he dejado de divertirme, pero quizá me lo empecé a tomar un poco más en serio. ¿Con qué famoso participaste en Mira quién baila? Con María del Monte, Fernando Romay, Juncal Rivero, Alonso Caparrós, Alex Casademunt, que me he quedado, Lara Dibildos, yo creo que Ángel Garó, yo creo que ya está, sí. ¿Te gusta tu profesión? Bueno, por un lado me encanta, me fascina y me apasiona. Me encanta, por un lado. Por otro lado, me parece extremadamente complicada, me parece injusto que la profesión es así, que tengamos que estar constantemente poniéndonos a prueba y que nos estén juzgando constantemente si lo haces bien o no lo haces bien y cosas por el estilo, pero tiene cosas maravillosas. Por lo general es más maravillosa que otra cosa, pero también es muy inestable y eso pues no mola nada. Pero bueno, es lo que hay. Cuando entras ya sabes a lo que te enfrentas. ¿Qué te gusta más, cantar o actuar? ¡Wow! Pues, a ver, creo que actuar, pero no lo tengo muy claro. Como al fin y al cabo siempre he actuado y cantar es quizá lo que menos he hecho, no sabría deciros. La verdad, me gusta mucho cantar e interpretar. Si tuviese que decidir, pues no lo sé, porque tampoco, o sea, mi carrera profesional, por el lado interpretativo, sí que la he desarrollado y he tenido la oportunidad de hacer cine, televisión, teatro, publicidad y estar un poco inmersa en ese mundo, pero en cambio el mundo de la canción, digamos, no he tenido más que la oportunidad, pues eso, haciendo musicales y bueno, tuve un grupito de música que duró muy poquito, pero tampoco he tenido opción a poder desarrollarla 100% como para poder decidir cuál de las dos profesiones me gusta más. Desde luego soy actriz, eso no, no hay duda, cantante no soy, soy actriz que canta y que te baila así un poquillo. Oye, no os veo nada sonrientes, ¿eh? ¡Hombre, ya! Muy bien, así que guapos. ¿Te gusta salir en la radio? Sí, oye, es un placer. La verdad es que nunca había hecho una radio, una entrevista por Skype. Es mi primera vez, es toda una experiencia. Es muy divertido, ¿no? Yo estoy muy contenta. Sí que es verdad que estoy con el café a estas horas un poco... pero no pasa nada. ¿Tocas algún instrumento? No, ya me gustaría. Empecé a dar clases de piano y yo creo que duré 5 clases porque es extremadamente complicado. Tengo unos dedos muy cortitos y regordetes que me cuesta mucho moverlos. Y estaba todo el día ahí practicando como me mandaba mi profe y eso era imposible. También me planteé tocar la guitarra, di 2 clases. Bueno, quizá no termino las cosas que empiezo. Ese es el problema, pero bueno, algún día, quizá, quién sabe, sí me encantaría aprender a tocar el piano, pero es muy difícil. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Wow! Creo que mi color favorito por excelencia de toda la vida es el rosa, pero soy muy colorida, me gustan muchos colores, el verde, el amarillo, me gustan mucho los colores, inclusive el negro también es muy molón, pero si tuviese que escoger el rosa por excelencia. ¿Alguna vez te has quedado cortada delante de una cámara? Pues que yo recuerde, no, sí que es verdad que tengo anécdotas de grabaciones, pues que estamos grabando, no delante de una cámara en una entrevista o algo así, sino que estamos grabando y te pasan cosas, te caes o te quedas en blanco sin acordarte del texto, pero quizá donde más me he podido quedar paralizada y no era delante de una cámara, era hace como unos 4 o 5 años en la obra de teatro Los 80 son nuestros de Ana Diosdado, que me quedé en blanco en el escenario. Mira que me sabía el texto perfectamente, no sé qué sucedió, así me quedé. Cri, cri, cri, cri, durante unos segundos. Por suerte, mi personaje era muy gracioso, era la graciosilla, digamos, del grupo, que era un grupo también de adolescentes, y empecé a hacer el tonto y pues la gente se lo tragó. Dijo, bueno, pues le pega, como el personaje es la graciosa, pero vamos, todas las tonterías que dije en cuestión de unos minutos hasta que un compañero me salvó y me sacó de esa agonía, fueron duras. Esos minutos fueron duros. Oye, nadie me ha dicho, ¿os gusta mi taza de vaquita? Oye, ¿quién ha dicho que no? Venga, ¿quién le toca? Oye, por cierto, creo que me habéis presentado Claudia Molino. Molino de viento, ¿no? Molina. No pasa nada, oye. ¿Tienes un club de fans? Pues... que no sé cómo funciona. ¿Club de fan oficial? Sí que es verdad que no lo sé, yo creo que no. Sí que me han hecho páginas de Facebook y cosas así, de que pone club de fan oficial. No sé si es eso. Pero vamos, lo que tenemos entendido para mí como club de fans, que son... pues eso, las fans que van a los conciertos, por ejemplo, de sus cantantes preferidos, que montan unas tremendas, pues no. Sí que es verdad que tengo gente que me sigue, ¿no? Más bien son seguidores y que, pues eso, admiran lo que hago y bueno, pues me ayudan como pueda ser eso en las redes sociales o algo así, pero no... Creo que oficial así no lo tengo, no lo sé. Yo creo que no. ¿Me lo hacéis vosotros? ¡Qué bonita! Ahí con tu flor en la cabeza. Preciosa. ¿Cuál es tu deporte favorito? Wow, no sabría decirte, porque me gusta mucho bailar. Sí, el deporte no me gusta en exceso. De ahí los kilitos de más, pero no pasa nada. Pero no sé, si tuviese que escoger alguno, el tenis. Pero tampoco es que sea muy, muy buena en ello, ni disfruto viéndolo. Soy más quizá cuando son los Juegos Olímpicos, la gimnasia rítmica y cosas así me parece mucho más interesante. Pero en sí el baloncesto, el fútbol, no es algo que me llame especialmente la atención. Prefiero salir a bailar, aunque sea por la tarde. ¿Qué tipo de baile te gusta más? Wow, creo que la salsa. La salsa y el hip hop funky están ahí a la par. Me gusta muchísimo, son dos estilos muy distintos y están ahí, que no sé si salsear o hip hopear. ¿Qué pasa, tronco? ¿Cuál es tu actor o actriz favorito? Wow. Escoger. Hay muchos actores y actrices que me fascinan. Y cuando me hacen esta pregunta siempre me quedo en blanco. Luego lo pienso y digo, ay, claro, este actor, esta actriz. Y luego se me pira, pero actores y actrices. Bueno, tengo una amiga que no es una actriz conocida, porque evidentemente si no haces televisión y cine, pues parece que no seas actor o no te dediques a ello, pero somos muchos y muchos y muchos, por no decir miles y miles y miles, que nos dedicamos a esto sin estar, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy haciendo nada de televisión. Eso no quita que no me siga dedicando a esto, y tengo una amiga en cuestión que es Fabia Castro, que es maravillosa, súper jovencita, y la admiro profundamente porque me encanta como actriz, e inclusive me ha ayudado a prepararme pruebas importantes como coach, porque es estupenda. Y no sé, así a lo mejor actrices o actores de toda la vida, Julieta Serrano, la admiro desde que hice mi primera película con 9 años. Admiro a esa mujer, a muchos actores con los que he trabajado. Ay, no sabría decirte. Roberto Álvarez, que fue mi papá en Anhelos 7, es un actor maravilloso. Daniel Freire, también, que hacía de mi tío. Juan Antonio Quintana, un actor de estos de toda la vida. María José Alfonso, María Costi, son actrices de toda la vida que llevan dedicándose a esto y con las que he tenido la suerte y el placer de poder trabajar y aprender mucho, sobre todo. Así que imagino que son a los que más admiro, a los que he podido aprovecharme y aprender mucho, mucho de ellos. ¿Te gustan los animales? Sí, me encantan los animales. Es más, tengo un perrito que está sobando como un ceporro ahí en la habitación. ¿Queréis verlo? ¿Cómo se llama? Tengo que ir a buscarlo. ¿Me esperáis 2 segundos? ¿Me puedes caquear, profe, 1 segundo? Venga, voy corriendo, espera. Hola, hola. Somos Radio Solidaria. Amiga online. Y hacemos radio. ¿Qué te la tienes? A las 3:15 de la tarde. Con madagali.com. Te esperamos. Escúchanos. Está súper ceporro, estaba dormidito el pobre. Mira, Bruno, saluda. Mirad qué cara más graciosa tiene. Todo el mundo dice que es muy bonito de lo feo que es, pero yo le veo precioso. Está el pobre sobado, tiene 10 años. Ya, es muy mayorcete. Lleva 10 añitos conmigo. Y le quiero un montón, esto es lo más bonito. Es una maravilla, los animales, porque te procesan amor incondicional. Y eso, te quieren. Seas como seas, ellos te quieren mucho. Y dependen de ti, así que hay que cuidarlos mucho y respetarlos, sobre todo. ¿Os gusta? ¡Que os escuche! Me alegro. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buena! Está el pobre diciendo, ¿pero qué haces si estaba sobando tan tranquilo? ¿Por qué me traes aquí? A ver a esos niños, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo se llama? ¿Bruno? ¿Me habéis escuchado, no? Que os he contado que tiene 10 años y todo eso. No sé si me escucháis. ¿Me oís? Sí. Vale, habéis escuchado que os he contado que tiene 10 años y todo el rollo, ¿no? ¿Os lo cuento otra vez? Vale. Seguidme preguntando. ¿De qué raza es? Es un bulldog francés. ¿Seguimos con las preguntas? Claro, venga, claro que sí. Se queda, no, nos importa que se quede aquí conmigo ya, el pobre que lo he despertado. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho ir al cine y al teatro, la verdad. Aprovecho y veo todas las obras de teatro que pueda y todo el cine que pueda. Quizás lo que más me gusta, quedar con mis amigos. Y si no vamos al cine o al teatro, pues hacemos sesión de cine en casa, nos pedimos una pizza y ahí nos vemos una serie ahí, 5 capítulos seguidos y cosas así. Me gusta hacer cosas muy tranquilitas, soy muy tranquila, la verdad. ¿Cómo te sientes antes de empezar un rodaje? Pues nerviosa e ilusionada. Es muy bonito, vamos, la sensación de estar preparando un guión, un personaje, un próximo trabajo es maravillosa, la verdad. Así que tal y como está nuestro trabajo, nuestra profesión, el trabajo que falta mucho, la verdad somos demasiados para el trabajo que hay, pues intentas disfrutarlo al máximo, no perderte cada segundo del proceso y disfrutarlo. ¿Te gustó participar en Mira quién baila? Me encantó. A mí siempre me ha gustado muchísimo bailar y poder hacerlo de esa manera, tener unos profes particulares que te enseñan X coreografías y podérselo mostrar a todo el mundo, para mí fue maravilloso y me lo pasé de vicio. Y lo que menos me esperaba era poder ganar, desde luego, porque era la menos conocida del equipo y vamos, inimaginable para mí poder ganar Mira quién baila, la verdad. Así que fue una experiencia estupenda, yo me lo pasé de vicio, fue un verano maravilloso. Repetiría, vamos, 8.000 veces más. ¿Cuál es tu película favorita? Wow, madre mía. Estas son las típicas preguntas de ¿qué te llevarías a una isla desierta? Y nunca sabes preguntar. Tengo muchas. El quinto elemento, esa os va a gustar mucho a vosotros porque es así un poco infantil, de Bruce Willis, me gusta muchísimo. Las horas, ay, hay tantas pelis, me quedo bloqueada. Hay un montón de pelis españolas que me fascinan y no sé deciros ahora. Me cachis en la mar, tic, tic, tic. Además he visto un montón, no sé, no me lo puedo creer, no sé deciros. Estas cosas me bloquean. Ay, siempre digo además otras que no, que luego no. No pasa nada, no te preocupes. Dime, cariño. ¿Te gusta bailar en el escenario? Me encanta, claro que sí, me encanta bailar, sea donde sea. Si es un escenario, pues oye, mira, qué mejor. O una que le gusta estar en un escenario más que otra cosa, pues sí, claro que sí. Es mucho más agradecido, además, el baile de ver con las luces y esas cosas. ¿Vas a participar en alguna serie próximamente? Pues ojalá, no lo sé, ojalá que sí. La verdad es que ahora estoy haciendo teatro, 3 musicales a la vez, a falta de uno. Pero no, ojalá algún día. De momento no tengo nada a corto plazo. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Pues ahí sí que me gusta toda clase de música, absolutamente todo. Me puedes poner cualquier cadena de radio que me va a gustar, la verdad. Sí que es verdad que soy un poco más funkera, puede llamar un poco más la atención el blues, el jazz, pero en general la verdad es que me gusta todo tipo de música. Si veis mi cacharrito de discos, tengo... No podrías pensar que es de varias personas. No tengo un gusto definido exacto, según el estado de ánimo y lo que me apetezca. ¿Cuál es tu próxima película? Pues tampoco lo sé. Espero que haya una pronto. Oye, ¿quién sabe? No tengo ni idea. Ojalá salga trabajo. Si es que está muy complicado el trabajo. Y bueno, pues eso, ojalá salga algo de tele, ojalá salga algo de cine. Mientras tanto, Bruno se intenta subir encima mío. Túmbate. ¿Cuál fue tu primera película? La de la Moños, con 9 añitos. Llevaba 3 meses en la profesión, digamos, metida en el medio. había hecho algo de publicidad y me salió esta película que trataba, protagonizada por Julieta Serrano, dirigida por Mireia Ros, y trataba de la Moños, que fue un personaje muy conocido en Barcelona, porque bueno, se volvió loca y le robaron a su bebé, bueno, una historia muy, muy trágica. Y yo hacía el personaje de la madre de la directora, que era un poco como la niña que narraba esa historia que estaba viviendo. Y esa fue La Moños. Producida por Adolfo Domínguez, además. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Entrevista que haces para un colegio? Sí, es la primera. Y por Skype ya, ni te imaginas. Bruno, para. No te he oído. ¿Has leído algún libro para ser actriz? Pues me han regalado unos cuantos, pero nunca los he terminado. Al final, tienen partes que son muy interesantes, pero otras partes que son un rollo. Yo creo que lo interesante es pasar a la acción, ¿no? Y evidentemente se necesita conocimiento y de todo el medio, pero no solamente te lo dan los libros, se dan clases y se investiga. Pero sí, sí que me han regalado a lo largo. Es verdad que no existen como en el cole. Tienes ciencias naturales, etc., ¿no? Pero sí me han dado libros especiales para cómo ser actriz o actor y nos podía recomendar. Lo bueno es la práctica. Hay que mover el culete, levantarlo y ala. ¿Cómo te sentiste después de rodar tu primera película? Pues muy bien. Si es que era tan pequeñita, tenía 9 años. Pues me sentí fenomenal, volví al cole después de esos 2 meses faltando un montón y pues contándole a mis compañeros toda la experiencia y todo lo que había disfrutado. Fue muy, muy molón. ¿Dónde te gustaría viajar? ¡Uf! A tantos sitios, hay tanto mundo por conocer y la verdad es que no he viajado mucho, así que puedo hacer así en el mapa y hacer... Aquí, venga, por ahí empezamos. Hay muchos sitios que me encantaría por el mundo, así que espero poder viajar mucho. Hay mucho tiempo. ¿Te gusta trabajar con niños como nosotros? Sí, claro que sí, me encantan, me encantáis, me encantan los niños, la verdad, y ahora en concreto estoy haciendo musicales familiares, conclusión, veo muchos nenes, y cuando terminan las actuaciones, no solo los papás pues están muy agradecidos y son muy amorosos, sino los nenes y las nenas que vienen a abrazarme y hacerse fotos conmigo porque se lo pasan muy bien, así que yo encantada, la verdad, y en uno de los musicales en especial que hago como de princesa, no es una princesa al uso, pero bueno, y todas las niñas me quieren abrazar y besar y es maravilloso, la verdad, sois maravillosos. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en solitario? Bueno, claro, no sé, la primera canción que canté en televisión, que fue en la primera gala FAO después de Mira quién baila, fue Te extraño, te olvido, te amo con Álex Casademunt, que fue ahí en directo. Claro, cantar en mi casa y en la ducha, canta un montón, pero digamos que eso, en televisión fue esa, la primera y la última, porque no he vuelto a cantar en televisión. Luego sí en el teatro, pues las canciones de los musicales, y luego con mi antiguo grupo de música pues un montón de canciones molonas. ¿Cuál es tu comida favorita? Con la comida soy un poco como con la música y con los gustos, me gusta toda clase de comida, quizá me guste más si tuviese que escoger por los pucheritos, las cosas que se comen con cuchara dudo que no me gusten, y la pasta, los arroces me fascinan, pero vamos, en realidad me gusta absolutamente todo. Hay una de las cosas con las que disfruto muchísimo, uno de mis hobbies, antes que me lo preguntabais, y es la comida, que me encanta comer. ¿Te gusta verte en la televisión? Dependiendo, por lo general te sientes extraña cuando te ves, yo por lo menos se me hace raro, y fíjate que no soy ni consciente uno no es consciente de la voz que tiene hasta que se ve. Es verdad que llevo tantos años currando y viéndome en la tele que uno ya se acostumbra, pero bueno, así las primeras veces cuando estás en un nuevo proyecto y te ves pues eso, con un pelo distinto o con X ropa o en X momento, dices uy, te sientes rara, y luego ya te vas acostumbrando. Sí que es verdad que hay días que has hecho un papelón horrible y dices madre mía, no quiero verme, pero es un poco extraño y luego te acostumbras. ¿Has grabado alguna película fuera de España? Sí, grabé Think I Forget to Remember, que es Cosas que olvidé de recordar, la rodamos donde fue, era una coproducción con Miami, creo que fue, y estuvimos grabando en Marruecos, en unos estudios que hay en Ouassansat, creo que es algo así, no me acuerdo cómo se llaman esos estudios, pero claro, tenía 12 años. Y fue muy bonita la experiencia porque fueron 2 meses allí y fue muy molón. Me querían comprar por unos cuantos camellos y fue interesante. ¿Cuál es tu grupo musical favorito? Repítemelo, porfa, que no te he oído. ¿Cuál es tu grupo musical favorito? Esto me pasa como en las películas. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no lo sé! No lo sé ahora mismo. Mi grupo musical favorito. ¡Ay, no sé! No pasa nada. No me lo puedo creer. Me vas a matar, perdóname. No sé contestarte, te lo prometo. Ahora mismo no lo sé. Muchos. Ah, sí, por ejemplo, uno, ya se me ha ocurrido. Revolver, me encanta Revolver. Hola, Claudia. Buenas, soy Laura, la tutora de todos estos niños que te han hecho mis preguntas. Gracias, Laura. Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista. Y ha sido un placer. Que ha sido muy simpática, la verdad. Y nada, quería preguntarte cuáles son tus mayores aspiraciones como actriz, si te gustaría, por ejemplo, llegar a Hollywood o rodar con algún director en concreto, conseguir un Goya, un Oscar. A ver, si nos ponemos a soñar, porque no dejan de ser sueños, pues sí que me gustaría. Ya no es trabajar con algún director en concreto o ganar un Goya o un Oscar, que ya es algo que me parece algo muy, muy, muy, muy grande fuera, no sé. Porque además yo soy una persona bastante realista y si pienso en mi carrera futuro, no es por ser conformista, más bien creo que es por ser realista. Me gustaría, dado que es muy complicado, poderme dedicar a esto el resto de mi vida, porque es muy difícil poder mantenerte de esta profesión, porque son altibajos. A veces tienes que rechazar un trabajo porque te vienen a la vez, y otras veces dices, madre mía, estás en casa diciendo, que me llamen, quiero trabajar, ¿no? Entonces, mi aspiración o mi deseo real, objetivo y realista sería eso, poderme mantener y trabajar en esto que me fascina el resto de mi vida. Sería mi ilusión, y me conformaría y me daría con un cantito en los dientes. Sí que es cierto que si nos ponemos a soñar, lo que te decía, no es trabajar con un director en concreto o en un país en concreto, es hacer buen cine y poder hacer películas muy molonas y personajes muy molones. Eso sí que me encantaría, independientemente de quién las dirija o no. No me voy a mojar en ese sentido, pero sí, claro, con actores que me enseñen, que es algo maravilloso poder aprender de los compañeros y eso, poder hacer cosas molonas, personajes guays. Pues nada, nosotros te deseamos muchísima suerte, esperamos seguir viéndote en muchas series, en televisión, en cine, en teatro. Y bueno, algunos de los alumnos quieren hacerte alguna pregunta más. Claro. Gracias, Laura. Muchas gracias. ¿Dónde vives? En Madrid. Yo soy catalana. Lo que pasa es que llevo desde los 12 años aquí en Madrid. Y es verdad que cuando me independicé, bueno, hace muchos años, mi familia se trasladó para Benidorm, así que están ahí al ladito vuestro. Tengo a mi mamá, a mi hermano y a mis abuelitos viviendo en Benidorm, pero yo estoy aquí en Madrid. Les voy a ver cuando puedo y ellos vienen a verme aquí. Yo también, yo soy de Madrid. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Uy, ¿cuántos me echas? ¿16? ¿20? A ver, mójate. ¿Cuántos me echas tú? 15. 40. Pero no seas mentiroso. No, tengo 29 añazos ya. Voy para 30. Nos queda, hijos de mi vida, nos queda vida para llegar aquí. ¿Ahora a qué concierto vas? Ahora en concreto, ahora me viene un poco mal, pero a ver, pues mira, os voy a decir, no ahora, pero ayer o antes de ayer, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue antes de ayer, fui al concierto de Jimmy Barnatán, que es un compañero actor, que también es escritor y es músico, es un máquina de tío, buscarlo en internet, Jimmy Barnatán, y fue su concierto de su cuarto disco en la Sala Clamores, y fue una maravilla y me lo pasé de vicio y me compré su disco, que es maravilloso. Así que no voy a ninguna hora, pero he ido hace 2 días a ese concierto. ¿Te gusta participar con niños como nosotros? Claro que sí, me encanta. Sois muy bonitos y me gusta mucho, a mí me gustan mucho los niños. Y es una lástima no poder estar ahí para chucharos y daros besos a todos. ¿Nos cantas alguna canción? ¡Wow! ¡Ay! A ver, vamos a ver, me lo tenéis que decidir vosotros. Os voy a dar opciones porque yo soy muy indecisa, como habéis podido comprobar. Tenemos desde Unchain My Heart de mi grupo de música, o El Ratoncito Miguel, del último musical que estoy haciendo con Rodi Aragón. No se me ocurre nada más. ¿Qué os apetece? ¡El ratoncito! Venga, vale. Un trocín, ¿vale? El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel, hoy ha salido muy contento a bailar, porque el gato Misifú durmiendo en su casa está, sin sospechar esta fiesta de hoy. Es una versión ahí para vosotros. Gracias. Si escucha esta canción Rodi Aragón, que lo sepáis, va a decir... decir, te la has inventado por completo, es verdad. Pero ha quedado graciosa, oye. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En noviembre, el 19 de noviembre. Soy Escorpio. Así que me quedan todavía meses para los 30. ¡Ay, que estáis indecisos! ¿Qué? ¿Que tú vives en Madrid? ¿Cómo? ¿Que tú vives en Madrid? Sí, sí, bonito. ¿Ah, sí? Vivo en Madrid. Mi primo también vive en Madrid. ¿Ah, sí? ¿Y tú has venido a Madrid? Sí. Muy bien, ¿a qué mola? Sí. Pues saludaré a tu prima si me la encuentro por aquí. Eres muy guapa. Muchas gracias. Muchas gracias, bonito. Qué entrevista más guay, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo me lo estoy pasando muy bien. Así, ha habido un poco de lío ahí con el ordenador. Ha acabado con la tablet, pero oye, no hay nada que no tenga solución. Que una tablet no pueda solucionar. Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestra invitada por venir a nuestra radio. Ha sido un placer. Las gracias a vosotros por hacerme pasar este rato tan divertido y tan bonito. Yo encantada, de verdad. Siempre que queráis, vamos. Si viajo a Benidorm a ver a mi familia y estáis por ahí en el cole, me tenéis que entrevistar en directo. Esto no vale. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperemos que te haya gustado esta entrevista. Me ha encantado, de verdad. Insisto, muchas gracias a vosotros y hablaré bien de vosotros. Voy a conseguir ahí amigos artistas que podáis entrevistar, ¿vale? Y a los radio oyentes les esperamos el próximo viernes a las 15:15 con una nueva entrevista. No nos fallen y feliz fin de semana. Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín. De resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín se salió por el ojal. A Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. Serrín, serrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín se salió por el ojal. Reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín aserrín. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho. Pinocho, Pinocho.